El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. En un intento por romper la cotidianidad, evitando a toda costa caer en la rutina, nos juntamos con la idea de gozar un buen martes de margarita. Bienvenidos. Noches, amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo martes de margaritas en el que nos hemos reunido y convocado a estar aquí presentes una noche más compartiendo algunos temitas varios. Queremos recordar que ya pueden contactarse con nosotros en nuestras páginas de Facebook, estamos como Martes de Margaritas, o pueden también conectarse a la señal streaming de la radio de la Casa de la Cultura, pueden conectarse a la www.radiocce.com. Esta noche estamos con el equipo completo para hablar de un tema que nos enerva, pero también nos hace reflexionar de esa enervación. Bienvenida, amiga, muy buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas al programa número 20 de este nuevo martes de Margaritas. Agradecemos su presencia al otro lado, donde quiera que nos estén escuchando. Muchísimas gracias. Junto a nosotros tenemos a un invitadazo. Él es Cristian Paula, abogado y docente de la Facultad de Filosofía de la Carrera de Trabajo Social de la poderosísima Universidad Central del Ecuador. Él es especialista en temas de derechos humanos, temas de género y también es parte de la Fundación Pacta. ¡Bienvenido, Cristian! Hola, chicas, ¿cómo están? Buenas noches. Igual un saludo a todas y todos los que nos escuchan. Y bueno, aquí también para indignarnos, pero también para reflexionar sobre la violencia de género. Es así. Así es. Tal cual. Tras haber, como hemos visto durante no solo esta semana, sino el mes, el año, El día a día, que está lleno de cuestiones muy violentas, vamos a hablar, ¿qué pasa con esta sociedad? Yo decía, ya vámonos a Marte de una vez. A Marte. A Marte. Y antes de comenzar el programa, ya irnos directo al tema, escuchemos una canción. Vamos con Jarabe de Palo y su tema Humo. Ya, pues para ponernos en onda. Vamos. Ahora que empiezo de cero, que el tiempo es humo, que el tiempo es incierto. Ahora que ya no me creo que la vida sea un sueño. Ahora que solo el ahora es lo único que tengo. Ahora que solo me queda esperar a que llegue la hora. Ahora que cada suspiro es un soplo de vida robada a la muerte. Ahora que solo respiro porque así podré volver a verte. Ahora que ya no me importa que la vida se vista de negro, porque a nada le tengo miedo, porque a nada le tengo fe. A nada le tengo fe. Ni miedo ni fe. Tengo fe. Ahora que ya no me quiero, que no me conozco, que me abandone. Abrázame, mi amor, te lo ruego. Abrázame fuerte por última vez. Ahora que ya nada espero, ni siento, ni anhelo, ni nada. Abrázame fuerte, amor, te lo ruego, por si esta fuera la última vez. Ahora que solo el ahora es lo único que tengo. Ahora que solo me queda esperar a que llegue la hora. Ahora que ya no me importa que la vida se vista de negro, porque a nada le tengo miedo, porque ahora. Martes de Margarita. Martes de Margarita. Martes de Margarita. Martes de Margarita. Martes de Margarita. Martes de Margaritas. Y bueno, para iniciar este programa queremos contarles, bueno, creo que ha sido una noticia a nivel nacional y que ha llenado también nuestra mente de cuestionamientos y de tristeza, porque uno de nuestros compañeros que trabajó acá en la radio de la Casa de la Cultura la semana anterior, el miércoles, fue asesinado en un acto de defensa de su novia. Creo que todos sabemos los detalles, y en honor a eso hemos decidido hacer este programa, que no solo da cuenta de lo que pasó la semana anterior con un compañero cercano al lugar donde estamos hoy locutando, sino que creo que es a los círculos cercanos que tenemos todos. Creo que actualmente la violencia nos ha trascendido y nos ha atravesado a todos, y todos hemos sido víctimas de ellos, lo cual es demasiado triste. Con este mensaje también hacemos llegar nuestro más sentido pésame a toda su familia, a sus amigos más cercanos, a los amigos que han estado ahí, a la gente que ha trabajado directamente con él, ¿no? Y que de verdad siente esa ausencia. Es un tema muy penoso lo que sucedió, y bueno, damos desde Martes de Margaritas, hacemos un homenaje a Andrés Viracocha, y bueno, que descanse en paz. Y claro, justamente para hablar de estos temas, de cómo llegamos a esos límites de ahora al mediodía, toparte en una situación en la que tu vida pueda depender o esté en manos de otra persona que quiera agredirte, hemos traído un experto para hablar sobre el tema, Cristian. Estábamos justo hablando en la canción de cómo es nuestra percepción de la violencia, si es que ha incrementado, se ha disminuido, o la Aleja nos decía, no, ha cambiado de forma, y yo decía, votemos de esto y vámonos a Marte, o un búnker ahí vago, no sé. Pero escondámonos, ocultémonos, ya no avanzamos más con violencia, maldita violencia. No, pero es tan terrible esto de lo que ha pasado, porque fíjense, en las circunstancias que murió Andrés, está enmarcado en un tema de violencia de género, porque él, ¿por qué hay esa agresión? ¿Por qué le defiende a su esposa de un acoso callejero? Claro. Y eso, si se fijan, si es que el novio, en este caso Andrés, no hubiese reaccionado así, probablemente esta chica hubiese tenido un desenlace trágico también. O sea, ¿quién quita que esa persona que le estaba acosando y le estaba siguiendo, porque es como cuentan los hechos del caso, tenía unas intenciones? Esta persona estaba armada, al parecer. Y fíjense, ¿cómo hay este tema de la persecución, de la agresión a las mujeres? En el Ecuador hasta la fecha existen más de 30 femicidios que se han realizado en nuestro país en este año. Entonces, esto también nos refleja cómo todavía esta violencia patriarcal, esta violencia en contra de las mujeres por el hecho de ser mujer, y al hombre que se atreve a hacer respetar a la mujer por el hecho de ser mujer, ¿cómo termina? Muerto. Sí, es difícil, es complicado, pero lo importante es poderlo reflexionar. Claro, es como muchas de las veces cuando hemos tratado el tema, pensamos y siempre hemos dicho que en la sociedad muchas veces se dice, no, es que la violencia de género solo va a afectar a la mujer, porque se liga como este concepto de género a la categoría de mujer, y lo que pasó la semana pasada es una evidencia de que no es cierto, de que nos afecta a todos como sociedad, de que nuestras prácticas como sociedad están en duda ahora actualmente mucho más que antes, porque primero somos una sociedad que ya no vive armónicamente, que como que se ha desprendido también de... No sé si es que de esta construcción de humanidad, porque yo creo que el concepto humanidad también habría que replantearlo, sino como de ver al otro como el otro tu igual, el otro que si es que está siendo agredido también me agreden a mí. Y eso es terrible, cómo la sociedad incluso va aceptando este tipo de cuestiones, ¿no? Porque también dentro de esta violencia de género que se dio, que aparte en redes sociales también había un screenshot que a mí me choqueó mucho, que un periódico daba la noticia por defender a su novia que había sido acosada en un bus, le asesinaron. Un tal, no sé si decir el nombre, sí, pero es como un tal William Olmedo. ¿Por qué lo dice en público? Lo dijo, por salir peor que Pú, si la novia hubiera salido como mujer respetable, no pasaba esto. Ay, no. Entonces, es un screenshot. Siempre es la culpa del otro, okay, no del agresor. Es increíble. Y yo, o sea, dentro de esta lógica, podrías ver miles de culpas, ¿no? Si quieres ver, también se entiende que hubo una pelea previa antes de que este tipo también asesinara. La gente, ¿qué hizo? La gente, ajá, solo se dedicó a mirar, a observar, a expectar que se estaban dos tipos golpeando. Nadie trató de separarlos, nadie trató de defenderlos. O sea, es toda una cuestión que a la larga terminas callando y estando en un lugar tan público como una calle. Pero fíjate, eso también es un tema, o sea, si te pones en la posición de la gente expectante, entiendo de lo que tú dices, pero también es un tema de ver cómo es la dinámica en la calle. Fíjate, esta persona estaba armada. Claro. O sea, es toda la gente en el espacio público, tú no sabes con quién te estás enfrentando. Pero si te enfrentas con alguien, puede ser que tenga una pistola, un cuchillo o algo, y tu propia vida también está en riesgo. Entonces son cosas que sí te cuestionas por qué nadie le ayudó, pero también te cuestionas, las personas que no ayudaron, también tendrán en su cabeza de no pongo mi vida en riesgo por ayudar a alguien más. Entonces también es un tema de contradicciones, es decir, ¿qué hago yo en ese momento? Otra cosa es si es que en grupo, en el espacio público, puedes interceder, creo que es más fácil. Claro, desde ahí es donde yo más o menos abarco. Y otro punto también que fue muy, que está muy debatido y está como para pensarlo también, la gente de la farmacia. Cuando el joven quiere ingresar por ayuda, o sea, y hoy día es tan tenaz, uh-huh, hoy día leía la declaración del dependiente de la farmacia, que decía que él sí le ayudó, que él le ayudó a salir de la farmacia y sentarse en la acera, y luego cerró la puerta. Eso hizo, o sea, y es su declaración que él sí le ayudó, pero él le ayudó a salir de la farmacia y sentarse en la puerta. Su declaración en el periódico de hoy me parece como wow. Claro, o sea, yo le ayudé a salir porque la gente se me estaba entrando y tuve que cerrar la puerta, una cuestión así. Y es lo que decía aquí, o sea, ¿qué tanto estamos dispuestos a perder en beneficio de los otros? Y ahí es un cuestionamiento, nuevamente lo que estábamos hablando semanas anteriores, cómo nos construimos en comunidad. Porque se supone que sí, el espacio público se construye alrededor de eso, de lo público. Y lo público, de una u otra manera, debe reconfigurarse como la idea y tomarse una pertenencia de todos, no solo de lugares de tránsito. Si bien es cierto, son lugares de tránsito, suceden hechos como estos que nos deben hacer replantearnos también qué lugar nosotros jugamos dentro de la configuración de esos espacios públicos. Dentro de la investigación que hice para el programa de hoy, precisamente la violencia está presente en la vida de los seres humanos desde tiempos inmemoriales. La violencia ya es tan vieja como el mundo, ¿no? Desde una visión filosófica, la violencia está arraigada a la condición humana, por lo que no se puede condenar la violencia como que fuera un fenómeno extraño o estuviera por fuera del ser humano. Sin embargo, gran parte de los estudios muestran a los siglos XVIII y XIX como la época de mayor generación de pensamiento sobre la violencia, y todos estos análisis parten del estudio de las guerras, conflictos armados, terrorismo, hasta el campo de las relaciones internacionales. En la época oscurantista, por ejemplo, la violencia fue un mecanismo que se utilizó para legitimar un nuevo orden y un nuevo discurso. Este nuevo discurso estuvo ligado a una etapa de revoluciones y cambios, en donde paradójicamente se ligaron actos violentos con procesos de liberación del antiguo paradigma feudal, que, como se ha señalado, fue la etapa oscura de la humanidad y estaba totalmente gobernada por poderes inquisidores, ¿no? Durante el siglo XX, el debate, en cambio, gira en torno a la escalada de la violencia para dar a conocer el supuesto incremento de la misma. Sin embargo, se debe considerar que la violencia no aumenta ni disminuye. Son sus formas las que van cambiando, ya que las sociedades van cambiando acorde a los intereses del sistema dominante. Al analizar la violencia desde una filosofía histórica, regresamos realmente a estos imaginarios, porque desde ahí podemos entender el constructo social de lo que sería la violencia en la sociedad y cómo se ha ido desarrollando y, sobre todo, cómo se ha ido legitimando. Actualmente, las Naciones Unidas, desde una visión bastante positivista, se podría decir, explica la violencia como un comportamiento deliberado que provoca o puede provocar daños físicos o psicológicos a otros seres y se asocia, aunque no necesariamente con la agresión física, ya que también puede ser psicológica o emocional, a través de amenazas o ofensas. Algunas formas de violencia son sancionadas por la ley o por la sociedad, otras son crímenes, pero no habla también de esta violencia institucional simbólica que está planteada totalmente ya dentro de las instituciones o de los estados como tal. La violencia es estructural. Dentro de los tipos de violencia tenemos estructural, que se refiere a la existencia de una estructura social desigual totalmente que provoca la exclusión social de una parte de la población. Está la violencia microestructural, que es entendida como este ejercicio de la coacción interpersonal, la violencia institucional, que es desde el poder que manda sobre otras personas, la violencia personal, que se origina en la estructura personal que se halla en constante elaboración y reelaboración. La violencia personal puede ser definida como una interacción social que se caracteriza por la imposición de pretensiones o esperanzas, o más simplemente por el enfrentamiento corporal directo. La violencia simbólica, palabras o conceptos que se utilizan conscientemente para violentar la capacidad cognitiva. La violencia verbal, que es la fuerza utilizada con el habla cotidiana. Y las violencias invisibles, que son las que más estamos ahora como mirándolas, ¿no? Que es un fenómeno que es fruto de una construcción social, no implica negar su existencia real. Por consiguiente, se debe considerar socialmente determinadas conductas como violentas y otras no tienen estas prácticas, en la práctica estos efectos reales, ¿no? Las violencias invisibles incluyen acciones o conductas que se utilizan cotidianamente en las relaciones sociales y que con frecuencia no se sancionan en tanto no seamos capaces de identificarlas como violentas. Dentro de esta percepción de la violencia, del imaginario de la violencia, de lo que tenemos entendido como violencia, es súper importante el cómo se mantiene la violencia en las sociedades, y la violencia es mantenida a través del miedo. Y tal vez es por eso que la gente, cuando mira que alguna cuestión está pasando y sabe que puede ocasionar algún daño, por miedo no actúa, a sabiendas de que puede organizarse y conjuntamente atacar a un opresor. Pero mira, yo creo que eso también es el efecto de la modernidad, en el sentido que desde la Revolución Industrial, la Revolución Francesa, se ha marcado mucho esta construcción del individuo. Claro. O sea, como él solo, él sabrá cómo se desarrolla, cómo acumula capital, cómo se bate con el mundo, pero ya el ser colectivo se ha perdido. Entonces, en cualquier momento la persona, lamentablemente nuestros pensamientos se han construido así, primero pienso en mi beneficio personal y autónomo, y en función de eso tomo decisiones, sin... O más bien descartando que en ese mismo momento donde uno tomó una decisión podría también pensar en colectivo. Yo, en el marco de mi sociedad, en el marco de mi círculo cercano. Entonces, creo que son muchos efectos que se atraviesan por muchas cosas, por el sistema capitalista, el patriarcal, el heteronormado, el colonialismo. Son muchos fenómenos muy pesados que al menos nuestras sociedades latinas cargan. Y todo eso... Se hace un mix horrible y nos escupe en la cara violencia, o sea, violencia homofóbica, violencia patriarcal, violencia racista, violencia individualista, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿qué podemos hacer frente a esto? Eso sí es una pregunta tan, en teoría podría ser fácil de decir, mirarle al otro como igual, pero realmente tenemos la capacidad como seres humanos en este momento de verle al otro o a la otra como igual. No, pues por eso es medio compleja, la verdad. Por eso yo decía, más fácil nos vamos a Marte. Y hacemos una nueva sociedad. A un Marte de Margarita. Empezamos desde cero todos. Es que sí es bastante complejo ese tema, porque realmente este cambio debe ser de la misma forma en que se estructuró, tiene que volverse a reestructurar, pero ya con estas otras lógicas. Y desde entendería que no desde estos mismos poderes, sino desde otros que vayan replanteando nuevas formas. Pero ahí te topas con algo que decía Freud, por ejemplo. Utópico total. Que estaba como, existen dos tipos de pulsiones básicas en el ser humano, en la construcción del ser humano. Tienes la pulsión de vida y tienes la pulsión de muerte. Dentro de la pulsión de muerte está la agresividad. Esta agresividad que te permite como... ¿Sobrevivir? Decidir sobre la vida del otro. Porque la pulsión de vida es sobrevivir. La pulsión de muerte es decidir sobre la vida del otro, someterle, todo ese tipo de cuestiones que a la larga nos llevan a pensar como decíamos, de hecho este concepto del ser humano es el que debe estar reconfigurándose antes como primer espacio, lo cual le vuelve sumamente más complicado el asunto. Ni siquiera como ser humano, ¿cómo reconfiguramos la idea del sujeto de derecho, del ser viviente? Del ser viviente. Porque ahora la violencia, si la ponemos en contexto, ya no es solo, o sea, ya no se la critica en contra de otros seres humanos o en contra de otros seres humanos, sino también en contra de la naturaleza, en contra de los animales, en contra del medio ambiente. Y claro, son cuestiones que antes no se hablaban, pero que ahora también entiendes que el ser humano está conectado en un sistema natural que nos condiciona nuestra vida, el medio ambiente, los animales, la esfera donde estamos, que si es que somos violentos también contra eso nos va a perjudicar. Así es también cómo reconfiguramos la vida y lo que entendemos por vida, por ser viviente, porque si solo nos planteamos al ser humano como centro del universo, volvemos a la idea antropocentrista y seguimos el círculo y no nos vemos como el elemento colectivo en un sistema global de vida que no solo depende de nuestras decisiones. Y es tan fuerte eso, porque ahora nos quejamos de, ¿viste cómo cambia el clima? Si estaba un calorzote, ahora está un friazo y llueve de más todo el tiempo. Y tus ojos llueve y llueve. Es también como, nos acordamos de esta vieja idea que hablaban hace un par de años atrás del calentamiento global. Ya pues, toma tu caliento, bro. Y es justo lo que dice Cristian, o sea, como nos configuramos también alrededor de esas otras nociones que, sí, yo me equivoqué, dije como ser humano, pero no ha sido. Y con esta reflexión muy profunda, vámonos con un tema musical. Vamos con Tripulación de Osos y el tema Un Espejo. Ahí está, por su culpa llueve. Rompe la rutina con Martes de Margarita. Hola, seguimos de vuelta aquí en Martes. Con maneras horribles, indignados. Indignada, la hija del yugo, totalmente. Cada vez, algo que yo digo es que si cada vez la violencia está mucho más presente, mucho más activa, y muchas veces ni siquiera la percibimos, también es por un exceso de deshumanización alrededor. O de naturalización. Y ahí sí, o sea, como comunicadora no puedo dejar de reconocer que en estas percepciones de la violencia tiene mucho que ver el campo mediático, ¿no? En cómo nos vende la información, en cómo, qué es lo que muestran, qué es lo que más sensacionalismo causa en la gente y qué es lo que más venden, ¿no? Y a raíz de eso esta desensibilización que tenemos, por un lado. Y por otro lado tenemos exceso de sensibilización en otro tipo de temas que creo que no deberíamos abonarle tanto, o por lo menos deberíamos equipararlo. Es lo que hablaba yo en el trasfondo de esto y que me indignaba. Más que la hija del yugo. Sí. Es que sí, es una cuestión que te pone a pensar el hecho de cómo juegan los medios de comunicación. Creo que hace unos años igual el morbo con el que te contaban las noticias, y de 10 noticias, 8 incluían hechos sangrientos, era como los noticieros más vistos del país. Y es como que desde ahí, de una u otra forma, más allá de informar, te van como insensibilizando, si es que cabe la palabra, alrededor de los temas que te pasan en lo cotidiano. Así que si tú ves a una persona que está en la calle, que está desprotegida, que está por poco y sangrando ahí, no hace nada porque, sí, eso lo vi en la tele, ya de pasar a propaganda. Y no es cierto. Claro, no, y de hecho, conozco mucha gente que es como que se pone a analizar la escena del crimen, ¿no? Porque tienes mucho de estas series de televisión que te enseñan. Entonces, tienes tus CSI ahí adentro y te pones a analizar la escena del crimen. Y ni siquiera llamas a la ambulancia. Exacto, o sea, nadie llama a la ambulancia. Hasta ahí te llega. ¿No es tan horrible? Verán, fíjense, como hace unos 2 meses puede ser que en el campus universitario de la UNAM en México apareció una chica muerta. Sí, esa fue una noticia. Y, bueno, los titulares de la noticia de la muerte de la chica era por poco vaga, irresponsable, no sé qué, muerta. Drogadita en el campus, incluso, y todo, alcohólica. Sí, y después le encuentran bueno, creo que también fue en la UNAM o en México también, que le capturan a un violador. Sí, entonces dicen que la noticia era, bueno, hombre violador, pero era buen estudiante genio en matemáticas, acusado de violación. Entonces tú dices, a ver, ¿cuál la desproporción que existe en satanizar una cosa y como atenuar otra? Es muy evidente, o sea, ¿por qué la chica está muerta? Y encima de muerta le cargas con toda la culpabilidad de su muerte, y al otro que es reculpable de lo que hizo, exaltas alguna virtud. Incluso en el tema, en el mismo caso de la semana pasada, lo que he ido analizando es, se dio el nombre, obviamente, de nuestro compañero de radio, uh-huh, el nombre de la novia, menos mal no se lo ha hecho así como público, salvo las cuestiones que andan diciendo, pero hasta el momento no se conoce la identificación del asesino, o sea... Bueno, eso por un tema de proceso legal, no puedes, como medio de comunicación, todavía mostrar la identidad y el nombre, porque en un estado de derecho no eres culpable hasta que se demuestre lo contrario. Así te hayan visto ese rato matando a la persona, hasta que una sentencia judicial no te declare como culpable, no puede, sigue siendo presunto, y tu identidad tiene que ser tratada como presunto hasta que en un proceso judicial te declare culpable. Pero los medios de comunicación, si bien es cierto, tomando en cuenta esto, claro, han respetado muchísimo la ley. En otros casos, con mujeres muchas veces no respetan esa ley. Eso es cierto. O ponen nombres falsos, o tratan de, o ponen por dónde vivía, o qué estaba haciendo. Uh-huh. O sea, te dan de alguna u otra forma características de la persona, ¿no? Sí, que de alguna u otra forma le va identificando. De pronto no te ponen nombre, apellido y todo, pero sí te dan datos de que la mujer cómo andaba, o quién era, qué hacía, dónde estaba, cómo iba vestida. O cómo presentan los medios aquí, por ejemplo, los femicidios. Los presentan como si fuera un tema de una... Antes se les decía crímenes pasionales. Uh-huh. Sí, era los medios de comunicación trataban estos temas como el crimen pasional. O sea, como que se provocó esto porque hay unos celos, una euforia, ajá, alguna cosa así, medio de la pasión descontrolada que generó la agresión. Esa agresión, sí, sí, sí. Pero Para nada, realmente los femicidios es el resultado de una estructura patriarcal violenta donde el hombre asume que tiene el control de la vida de los otros, que considera débiles, y peor aún en una relación de pareja, que siente el control y siente la necesidad de que la otra satisfaga sus necesidades, y por eso toma sobre sus manos la vida de esta gente, y los titulares de prensa no muestran eso, ni muestran los niños que quedan huérfanos y tal por culpa de un arrebatado. Y claro, y el titular, al menos desde el extra que más se mencionaba, al menos de los que veías más comunes, era cachudo le dio 7 puñaladas, o cosas así, que implicaba de hecho una manera de juzgarle socialmente a la persona y justificarle al agresor. Claro, totalmente. Con el decirle cachudo ya sabes que atentó contra su masculinidad. Y le faltó el respeto, o sea. Y eso pasaba como cuando no existía todavía una normativa de en cuanto a los hechos de como maridistas y todo ese tipo de cosas. Y hoy vemos lo mismo con el comentario que acabas de leer. Hay eufemismos total. Y aparte incluso con el comentario que acabas de leer. Eso es terrible porque en los comentarios se puede decir 10.000 cosas y son todas, toda una peor que la otra. Pero también se conservan estos eufemismos en los titulares de prensa cuando, por ejemplo, al inicio, volviendo al tema de nuestro compañero, ponían joven murió. Y decían, no, loco, le mataron, le asesinaron. Y de la misma forma que hicieron con este compañero, hacen todo el tiempo con las mujeres que mueren. Uh-huh. Que mueren, escúchenme decir, que mueren, como que una va por ahí por la vida y ¡pa! Muere. O sea, no. O sea, pasa, pero la muerte natural no es lo mismo. Exacto, cuando hay un hecho de violencia de por medio. Mujer muere en manos de su cónyuge, mujer muere en manos de su jefe, mujer muere en manos de la delincuencia, o sea, muere. Asesinada, o sea, ¿no? Muere. Asesinada. Solo. Violentada. Y mujer fue asesinada, o sea, ese debería ser un titular que no es ni amarillista, pero tampoco oculta. Es preciso, pienso yo. Claro, y es como este conflicto de la responsabilidad por parte de los medios de comunicación que tienen al momento de construir los imaginarios sociales y en cómo nos relacionamos con eso. Y ahí tenemos nuevamente el tema de la percepción, que lo vamos a seguir conversando después de una pauta publicitaria. Enseguida regresamos con más. Saludos a la cámara. Saludos, amigos. Ahí estamos. Amigos, amigas, todo el público. Ya regresamos con más. Una pausa y enseguida regresamos con Martes de Margarita. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Zona Cultura, el primer informativo cultural en FM. Zona Cultura, espéralo a las 7 horas en la 100.9 FM y 940 AM. Zona Cultura. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta a Bocapelo, Pura Boca, lanzamiento oficial de su nuevo trabajo discográfico. Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, jueves 15 de junio, 19:30, entrada libre. Artistas invitados: Margarita Lazo, Ballet Metropolitano, Pacha Guillín, Alejandro Kennedy, Kevin Santos, X. Bocapelo, Pura Boca. Jóvenes, ¿han soñado ustedes en ser integrantes de un coro? El Coro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana le brinda esta oportunidad. Tome nota de los requisitos. Tener de 19 a 27 años. Conocimiento de lectura musical. Aprobar las audiciones. Disponibilidad, puntualidad y compromiso a partir de las 18:30. Les esperamos desde las 3 de la tarde de lunes a viernes en el edificio de los espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Escucha tu mejor versión todos los lunes a las 2 de la tarde en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y www.radiocce.com. Un programa dedicado a tu salud y bienestar. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Martes de Margarita está de vuelta. Ya saben, amigos, si ustedes quieren comunicarse con nosotros, pueden hacerlo a través de Martes de Margaritas en su página de amigos y en el fanpage también igualito, Martes de Margaritas, solo que con la D en minúscula. Queremos saludar a todas las personas que se han conectado con nosotros, a todas las personas que nos han apoyado con sus likes, con sus reposteos. Muchas gracias, porque en este intento de crear una comunidad a través del Martes de Margaritas, de un acto súper simbólico como el beber, nos hemos encontrado también con grandes amigos, y muchas gracias por seguirnos apoyando. Queremos saludar a las personas que nos ven vía streaming también ahí. Gracias por verle a la Aleja directamente. Cualquier duda, comentario, sugerencia para la chica, díganle nomás. No, mentira. Y ya saben que este es un lugar abierto para todas las personas que quieran traer algún tema para debatir, o también su proyecto a presentar, o que quieran simplemente conversar en una charla entre amigos. Estamos tratando el tema de la violencia, que no ha sido... Violencia. Violencia 1, vida 0. Claro, menos un millón. Menos un millón de vidas. Y justo esta semana, mientras sucedían estos hechos, algunas cosas se vinieron a la mente, y dentro de eso, hablando con amigas, justo pasaba, hay el caso de México que tú nos contabas, en Chile también, hace 2 días encontraron una persona que desapareció hace como 4 días, y ahora dicen que ha sido un suicidio, pese a que buscaron en el lugar donde encontraron el cuerpo y no había nada. Son cosas que te descolocan. ¿Qué pasa? O sea, en misterios del Señor, ¿quién eres tú para cuestionar la voluntad del Señor? Igual en México una amiga dice, lo tenaz es que acá todavía tienes esta capacidad de asombro, que suceden hechos violentos y algunos quedan impunes. En México ya ni siquiera te asombra. Y ese punto es al que no hay que llegar, ya, por Dios. Es como también estábamos hablando hace un momento de este video viral que nos contabas, Cristian, en Japón. Acá en China. O en China, de una mujer que atropella. De los ojos rasgados. Y nadie hace nada, y le vuelven a atropellar y nadie hace nada. O sea, solo pasan por encima. Pasan, ¿no?, por Facebook. Es lo que sí, grabaron el video y lo hicieron viral, y por eso ahora sabemos del tema. Pero parece que la grabación es como de las cámaras de seguridad. De seguridad, o la cámara de seguridad de la calle. Pero el tema es justamente cómo nos hemos normalizado de la violencia, hemos normalizado la discriminación en varias formas, y toda forma de discriminación es violencia. Entonces, nosotros hemos sido tan violentos siempre, como de tratar a una mujer indígena, ya asumimos que se llama María, o cuando nosotros vemos una persona afro, ya asumimos que nos va a robar, o cuando hablamos de la homosexualidad, pensamos de que es la peor depravación del mundo. Entonces, cuando es rico. Entonces, imagínense, son cosas que, como hablabas de la violencia estructural, simbólica y todo eso, está presente, y nosotros no la asumimos porque normalizamos. O sea, hasta que te encuentras o te haces amigo de una amiga indígena y te dice, mira, no me llamo María, me llamo Susana, tal. Entonces es como que se te quiebran tus prejuicios, o cuando conoces una persona afro, te das cuenta que no es como te pintaron, una persona gay o lesbiana o trans, que te cambia totalmente la mentalidad de lo que tú creías que es alguien. Y cuando tú asumes que alguien es de determinada manera y lo tratas o la tratas así, estás generando violencia. Claro, como en el inicio del programa hacíamos de esta idea, estábamos conversando como al inicito, decíamos, ya, pues, o sea, vamos a clasificar entre quienes nos salvamos y quienes quedan fuera. Y quienes quedan fuera son los que dicen, acepto, pero... Claro, yo no soy racista, pero... El que diga pero, pero fuera. El porcentaje está dado. Claro, o sea, es el pero es de esta muletilla de, tengo mis reservas, o sea... Me gustan los negros, pero... Pero que ninguna se me pero acerque. Pero que no se me acerque. Claro, me gusta, pero que pero hasta me compraría uno. Yo hasta me caen también que hasta me compro uno. No. O sea, es terrible. Es como, por ejemplo, yo que lo que yo les contaba del caso de Satya, de esta niña que esa tiene una pareja... terrible. Que sus madres son dos lesbianas. Son dos chicas que decidieron ser madres por métodos de reproducción asistida. Esta niña es nacida en Ecuador. Y lo que piden sus dos madres es que la niña sea registrada con los apellidos de sus dos mamás. El Estado le dice, no, porque yo no entiendo cómo una mujer puede reproducirse con otra mujer sin que haya un hombre de por medio. Entonces tengo que cuidar que el hombre, que la paternidad del hombre esté cuidado, porque imagínense, este hombre sufrido, ¿dónde estará? Y si reclama la paternidad de esta niña. Entonces es una cosa tan violenta en el sentido de que esta niña queda en total indefensión. Si la madre gestante muere, esa niña va a un proceso de adopción. Si se separan, la una no le puede cobrar alimentos a la otra y la otra no puede exigir visitas a la otra. Queda totalmente, de hecho está totalmente descuidada. En el limbo. ¿Y cuál han sido la violencia de los grupos pro vida, de estos grupos de cristianos católicos aferrados? Es primero un concepto de familia cerrado, o sea, no, quieren imponer que una familia, eso es papá, mamá, hijos, perro y gato. Si te sales de ese esquema, no tienes que existir. Claro. Sí, y cómo han tratado los medios también estos temas desde una concepción de no, la familia normal es de papá y mamá, qué va a aprender esta niña viendo dos mamás, etcétera, etcétera, etcétera, sin ver con lupa la realidad de la sociedad ecuatoriana. ¿Cuántas madres solteras existen sin que un padre se haga responsable y esos niños viven con mamá y abuela? Uh-huh. Se hacen lesbianas, se hacen trans. Puede ser que sí, puede ser que no, no depende. Entonces es también qué pasó después de del éxodo del feriado bancario, y las familias se quedaron diferentes a lo que nosotros entendemos como familia, pero igual tampoco se dice nada. Entonces sí, también es violencia este tema de quererte imponer un modelo de vida cuando existen varias formas de vivir la vida sin que hagas daño a nadie, pero es este capricho de mi vida es la correcta, mi ideología es la correcta, sin permitir la diversidad de la unidad. Claro, eso es terrible porque incluso institucionalmente, primero en las leyes que no se acepta lo que yo digo, ¿cómo se les ocurrió dar la luz aquí a la guagua? Debe ir a otro país donde sí les reconozcan. Pero no, o sea, entiendo. No, pero mejor que lo hicieran aquí, sí, porque para aquí poder estamos exacto, se marca un precedente, ¿no? Desde las leyes son súper violentas. Por ejemplo, Plan Familia en esto tenía una ley en cuanto a lo que es la familia que conforma un hogar. Uh-huh. Entonces, la familia que conforma un hogar es mamá, papá, hijos, perro, gato. Listo. Y en esa familia, ese forma el hogar. Entendí, y esa es la única, claro, que tiene valor. La única que tiene valor. ¿Pero la perro de raza otra, claro, o perro rural? No, hedonista no, por ejemplo. Que no sea hedonista. Y gato perro. Gato perro. O sea, claro, ninguno aplica. No. Porque de ahí, reconocían los otros tipos de familias. ¿A qué se referían? A madres solteras, precisamente por procesos de migración, que estén con los días. Pero son familias reconocidas, sin embargo, estas familias no conforman un hogar. Eso decía y además, la familia tal decía, cual. La única familia que puede generar valores es la adecuados, familia que tiene un hogar, que es mamá, papá. Exacto. No, en cambio, las otras familias no tenían valores. Y si en vez de gato le pongo una paloma, ¿será no, que no, funciona? En el horario familiar no puedo decir groserías, pero no, familia, ¿cómo te...? Y Jesús hizo eso. Tenía papá, paloma, papá, paloma, mamá, ya, virgen. Mamá, taita. Y sin papá, nació sin papá Jesús. Nació con paloma. ¿Cómo lo tener palomo? ¿Cómo le hace sentir al papá? No, palomo. ¿Dónde quedan los derechos de palomo? Palomo debe ser reconocida en esa familia. Pero si se dan cuenta, es un tema tan... Y además, por ejemplo, las chicas, las dos mamás y la niña, al último juicio que fue la semana pasada, decidieron no ir justamente para no enfrentar a los grupos que están pro en vida, contra. Que están ahí todo. Que les decían, no, eso no es familia, que los derechos del niño y no sé qué. Y yo no entiendo cómo un discurso de... Porque realmente, en teoría, la religión que tiene bases cristianas se basa en el tema del amor al prójimo. Uh-huh. Y el prójimo es El prójimo es cualquiera, exacto. Tú no escoges a tu prójimo, el prójimo es diverso. Pero son discursos de odiar al prójimo, de violentar al prójimo. En cambio, los grupos LGBTI, no hay, al menos públicamente, no hay ningún discurso de maten a los heterosexuales o cualquier vaina así. No, más bien es aceptamos a todo mundo, amémonos entre todos los que nos podamos amar, porque si es que nos seguimos odiando, nos vamos a matar. Y así pasa, pues. Y ahí sí no importa ni raza ni color de la piel. No, ama a todos y a ti también, decía la canción claro, cristiana. Pero no, o sea, realmente son discursos creo, cargados de odio precisamente por estas cuestiones fanáticas, fundamentalistas, de las cuales no quieren salir. Cuando yo clarito me acuerdo que a mí me enseñaron que cuando Jesús, compa, y Jesús subió al cielo, decía, ama al prójimo como a ti mismo. Y es una cuestión no hablaba que... no hablaba de sexo, raza, color, de nadie. Y es una cuestión de que si tú tienes, pones como en un escrito, a ver, ya, vamos a hacer los casos a los grupos pro vida. Pásame un escrito para yo hacer check en las cosas que debe cumplir una familia. Pero así, de cabo a rabo. No, pues. No cumplen ni ellos, o sea, es una cuestión de tan, la familia tan hetero, falta de sinceridad. No hay. O sea, no que no es cierto, mi familia... es una familia cristiana, como siempre lo he hablado, que se ha construido bajo principios bíblicos, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Y no somos una familia que cumple todos los checks de la lista de cabo a rabo, que supuestamente dicen que es una familia normal. Porque lo normal, como una regla, como una imposición, es sumamente violento. Por lo tanto, uno por supervivencia, nuevamente volviendo a esa pulsión de vida, no va a cumplir eso, pues. Yo creo realmente que Satya en este caso no puede estar mejor que con dos mujeres que le aman mucho y que por eso decidieron en principio darle la vida y traerle este mundo. En dos principio. Mamás me- mejor dos mujeres, que no tener ninguna. O sea, es para mí creo que es un amor también mucho, igual que lo hacen dos personas de sexo masculino, hombres, que también pueden traer un hijo al mundo con ese amor, con esa idea de dedicarle y no quedar, no solamente traer bendiciones, como que a regalos por todo lado, ¿no? Como también suele pasar en muchos de los casos. Pero creo que hay algo más de conciencia cuando planificas traer un hijo o una hija a este mundo. Yo creo que Satya está dentro de la de un hogar muy bonito, planificado, es un proyecto de vida, dos mujeres que decidieron darle el amor, la vida, el hogar y todo, y que no sea reconocido que se le nieguen los derechos, es totalmente absurdo. O sea, violento. Es totalmente violento. Tema, sumamente violento. Y eso como que nos parece súper extraño y súper extremo, ¿no? Dicen, ah, ya, está en un caso judicial, debe haber de por medio este tipo de disputas y bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Volviendo a los temas más cotidianos, yo me acuerdo este fin de semana que salió esta forma para darme enorgullece en Facebook. Ah, la banderita. La banderita del no orgullo. No es pachacutese. No, men mariconese. Podría ser también. Men mariconese. Men mariconese. Es tenaz, porque eso comentábamos ahora en la mañana con una amiga, decía, es que está tan cercano estos modelos de repetición, de diferenciar qué está bien y qué está mal, de rechazar lo diferente, que una pana postea que uno de sus amigos, igual muy cercanos a los círculos que nosotros solemos frecuentar, se había quejado porque está el enmariconese ahí como opción, que eso sí ya le pareció el colmo. Eso sí ya. Que ya todo puede eso ser. Eso sí ya. Todo puede ser. Hasta el anterior año que ponías la banderita en la foto como quieras, como quieras. Pero lo otro no. No, y una flor para decir gracias a mamá, eso sí no. No, no. No, no, eso estaba bien porque la mamá es un símbolo que jamás en la historia se va a refutar, al menos la madre, por nada. ¿Y por qué flor? Porque es la feminidad, pues. Ay, no. Es que es de hembrita, pues. Ay, ya en el día del padre ya han de sacar un balón de fútbol, un martillo, alguna un maletín, una llave del tuerco, un maletín y sombrero, claro. No, un tabaco. Un tabaco pipa. O sea, ya han de sacar ya. No, pues, Me empipece. Y es como también, esos son actos de violencia. Totalmente. Y suceden tan en lo cotidiano, tan espacios que nos pensamos que son, ay. Súper perma. Ajá. No, sucede. O lo típico, y también estaba ahí perdiendo el tiempo en Facebook mientras hacía una diligencia. Es mucha gente, típico cuando ya viene la marcha del orgullo LGBT, que por cierto es el primero de julio, en el Parque La Alameda. Por favor, acompáñenos. ¿Qué pasa? La gente dice, ¿por qué no hay un día del heterosexual? Ay. Del orgullo heterosexual. Y ahí había muchas reflexiones, es mejor alégrate que no haya, porque si es que hay un día del orgullo LGBT, es porque ha existido años de discrimen, años de invisibilidad, y solo tienes un día en el año para ser libre de mostrar eso en el espacio público sin sentirte amenazado o amenazada. Que por lo menos estás más protegido porque ya vas en grupo a andar. Y es como que, claro, dices, y ya, o sea, solo, pero... ¿Por qué tienen un día todavía ya con todos los avances? Que ni sé qué, recordemos el año pasado, qué es lo que pasó en Orlando en una discoteca gay. aún pasa en este siglo, aún y pasa. En Estados Unidos, o sea, no fue en Irán, no fue en Uganda, fue en un país donde supuestamente se entiende que se respetan y que las la lucha de ella ha sido bastante fuerte, ¿no? Y aún así es como... Pero la lucha LGBT no solo es con los otros, con los heterosexuales, también es un tema de una lucha interna terrible. Claro. Porque hay una homofobia, transfobia internalizada mal, mal, mal, mal, mal. Por ejemplo, hay gente que siendo gay, lesbiana, trans, X, dicen, pero no, yo no voy a esas cosas porque mira cómo se visten, mira lo exuberantes que son, mira cómo muestran los cuerpos y tal. Pero también es... Yo lo entiendo como una forma de violencia igual, porque es una homofobia, es un discrimen sí. del círculo, del grupo del que eres grupo. Parte, pero también es un tema de violencia causada por desconocimiento. Nadie se ha preguntado o poco se ha dicho de por qué la marcha LGBT es como tan exuberante, tan provocativa. ¿No? Es el resultado de un hecho violento, porque es la marcha LGBT... Se da porque en Stonewall, en Estados Unidos, por ahí en 1968, les violentaron a los LGBT que iban a esa discoteca y ellos entraban ahí para reconocerse vestidos del sexo opuesto. Entonces, si yo era hombre, no importa si era gay, trans o lo que sea, pero para identificarme tenía que mostrar algo de femenino para que me dejen entrar. Entonces, cuando deciden ellos protestar por la violencia y la discriminación, salen a la calle... de la forma en la cual entraban a la discoteca. Uh-huh. Y por eso es que eran exuberantes, pues, quieren hacer de mujer y de hombre y tal, y la cosa, ese es el epísteme de la marcha del orgullo gay, es mostrar esa irreverencia frente a la estética, frente a los estándares, pero ¿por qué? Porque nos violentaron por pensar distinto, por ejercer la sexualidad de manera diferente, y eso también es la marcha del orgullo gay, es una protesta contra esa violencia y reivindicar la diferencia. Claro, o sea, por ejemplo, a mí me parece también absurdo porque precisamente en esta exuberancia y todo han salido los mismos grupos gays como los que tú mencionas, empiezan a poner, no, por favor, si van a salir, salgan más cubiertos, miren que hay niños, miren que... Yo puedo entender un montón de esas formas, ¿no? Porque sí, hay niños, hay niñas y todo. Pero es parte de este proceso, por un lado. Por otro lado, también he escuchado este discrimen de que sí, o sea, yo todo bien con los homosexuales, pero que no sean locas. Que no sean tan locas. Que no sean tan locas. O sea, no, si van a ser maricones, pero que sean hombres, bien hombres. Si no, locas, no, ¿para qué? Es como... Pero y si las hay, pues, o sea, ¿cuál es el problema? Son tus formas de expresarte, tus formas de... Igual cuando se habla de las lesbianas, no, pero esas marimachas, no. O sea, que sean bien hembritas, bien femeninas. Es cuestionar, o sea, los roles de género. Ajá. Justamente, más bien esas personas son las más valientes cuando lo hacen en el espacio público. Porque están asumiendo también la violencia. Porque si tú eres un gay afeminado, una lesbiana más masculina, vas a afrontar la crítica, la burla, la violencia. Y el cuestionamiento de tu identidad. Claro. Totalmente. Porque es como, por ejemplo, pero vos tal vez querías ser hombre. Es como que no, o sea, no es que quiero ser algo. No quiero parecerme a algo, quiero ser yo. Tal cual. Y mi yo es sumamente diverso y hoy puede estar calvo, como mañana puede tener trenzas doradas. Que así me construyo en mi diversidad y por eso es diverso. Y volviendo como el tema de que nos compete ahora, es como también en la sociedad somos todos diversos. No importa nuestra preferencia sexual, no importa, como decía la canción de Jesucito, no importa la raza ni el color de la piel, ama a todos y a mí también. Ay, nos falta aumentar en esa canción raza, sexo, discapacidad, orientación sexual. Claro, estado civil, estado de salud, todo. Un montón de cosas. Para que a la gente se le quede mientras canta que no solo es la raza ni el color de la piel. Claro, que por último, el color de la piel, hay un montón de gamas, pues, claro. Ya está nomás resuelto. Y bueno, ahora ya llegando a la parte final del programa, ¿qué cosas podemos hacer frente a la violencia? ¿Qué mensajes pueden dar como últimos de este programa? Lo mío es, no es utópico, pero es cansado. Es regresar a las bases nuevamente, o sea, volver a conformar estos grupos societales, colectivos, trabajando desde la colectividad, desde todos, ¿no? Volver a la solidaridad, que es la gran parte de la del renacimiento que se nos olvidó, de la fraternidad, la igualdad, la fraternidad es la parte olvidada, ¿no? De la igualdad y de los derechos de la Revolución Francesa. Creo que hay que volver a eso, o sea, volver, trabajar más en lo cotidiano, al de al lado, o sea, empezar a preocuparnos. ¿Qué pasa con el de al lado? ¿Qué pasa con el del frente? ¿Qué pasa con el de atrás? ¿Qué pasa con los de los lados? O sea, empezar a entendernos y a construirnos de estas lógicas colectivas nuevamente. Creo yo. Y con eso nos ayudaría mucho a vencer el miedo, que es lo que más nos domina para mantener estos sistemas. Yo creo que, sin caer en lo indigenista, pero sí deberíamos como entender estas lógicas de soma causal, en el sentido de la vida en armonía es cuando uno se encuentra a sí mismo, tiene una paz con uno mismo, una comodidad con uno mismo, mi identidad, mi ser, mi autoestima, pero que no solo tiene que quedarse en eso, sino yo también cómo me relaciono con los demás, con la colectividad, cómo amo y hago que me amen en colectivo. Y después, cómo hago que en individual y en colectivo me conecto con la naturaleza y con el ambiente. Cuando podamos entender eso de que somos parte de algo, somos parte de alguien, pero también somos individuos, somos colectivo, somos totalidad, hasta que no entendamos eso de lo que le pasa al otro, me va a afectar a mí, de alguna manera lo que hacemos afuera me va a afectar a mí y a mi círculo y a mi gente y a mi ambiente, no vamos a perder el sentido de la violencia. Entonces yo más bien llamo a que nos amemos, amemos a los demás y amemos a la naturaleza y al ambiente. Qué bacán, muchísimas gracias por estar en este programa, Cristian. Queremos invitarte a una próxima oportunidad a seguir conversando de estos temas. Muchas gracias, amiga, también. No, ¿cuál es tu consejo y tu recomendación ante el tema? Claro. Ya pensé que ya nos dio. Tienes 2 minutos. Bueno, yo creo que coincido con los dos. Creo que es necesario volver a estas convivencias armónicas en lo colectivo. Creo que es necesario tomar este principio de vernos nuevamente en el otro, como que nosotros fuéramos de este principio súper alternativo en el que el otro eres tú también. Sí es utópico, sí es cansado, sí es complicado, pero creo que el cambio empieza también en uno. Y si uno trabaja desde este lugar propio que se tiene, que es uno, creo que se pueden generar estas relaciones armónicas con los otros y en colectivo. Creo que eso es importante. Si ya se construyó el sujeto como tal, actuemos en el sujeto en beneficio de los demás. Un abrazote a todos. A todos, y les dejamos con el tema de Guanyu Tectonic y el tema Somos. ¿Ya? Abrazo. El abrazo y un adiós. Muchas gracias a todos por conectarse con este martes. Nos vemos la próxima semana. Adiós. Gracias por estar aquí. Chao, gracias. En el aire, no lloremos este adiós. Mira lejos que... Esto fue Martes de Margaritas.